todas las y los habitantes gozamos del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras. Y tenemos el deber de preservarlo. La quema de basura en la localidad platense de Hernández vulnera este derecho constitucional. Y los problemas que hay de respiratorios, problemas de alergia, como el hijo, la hija de ella, que está llena de granos. Mi sobrino, que también todas ronchas rojas que le aparecen, son todos de todo esto. Es una vergüenza. Es hora de que los políticos se hagan cargo de la situación. Basta de envenenarnos, basta de envenenarnos. Nuestra salud no tiene precio. Nuestra salud no está en venta. Nuestra salud no se negocia.